improvisando para todos los barrios que siempre nos siguen. La vagancia de Carcova. La vagancia de Castillo. La vagancia de Morri. Los pibes de la 9. La vagancia de Loma. Los pibes de la Rana. La vagancia de Ciudadela. La vagancia de Zapiola. Los pibes de Libertad. Los pibes de Suárez. Los pibitos de Sarmiento. Los pibes del Fuerte. Rescate, con mango en todas partes, pirata DJ.